pues dicen que todas las rachas se acaban, tanto las buenas como sobre todo cuando te toca la mala, ¿no? Y recuerdo que la mejor racha de resultados de la campaña pasada empezó ante el Numancia, el último encuentro entre ambos equipos, disputado un martes por la noche la temporada pasada, dio pie al arranque de la mejor racha de resultados consecutivos de la campaña. Sumando el equipo de Botalar 5 victorias consecutivas, tras vencer a Numancia por 1-0, con un gol de Ángel, al filo del descanso, de Elche venció de manera consecutiva al Albacete, Córdoba, Ponferradina y Tenerife. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, os hablamos a través de la radio, en Radio Express en el 101.4, siempre marcando la diferencia en infoexpress.es y para todos los que nos veis a través de TeleHit. Partido de mañana a las 8 de la tarde entre Elche y Numancia, debe marcar un punto y aparte de la racha negativa, un antes y un después, porque los puentes de Elche no pueden seguir perdiendo. Esto es muy largo, pero son puntos que ya no se recuperan. Por tanto, muy importante mañana conseguir esa victoria para despejar dudas y, sobre todo, lo más importante, para volver a meter velocidad de crucero rumbo a la parte norte alta de la clasificación. Hoy entrenamiento no es el último, porque mañana, aunque es día del partido, el técnico va a poner a sus chicos en entrenar, será muy suave y ahí es donde se realizará una última prueba al defensor de Héctor Vergés, que sigue con problemas en la espalda, hoy en el trago, ahí en la zona de la región del sacro, pues tiene molestias, no la permiten, y ahora mismo digamos que es duda, muy importante para el partido mañana, en el sentido de que si tuviéramos que decidir por hoy, mañana no va a jugar, no jugaría el Vergés, pero la elección es que es un partido positivo y es un partido así fuera. Lo normal es que Bordalás apueste por el equipo del comienzo de la liga, que haya intentado resetear su disco duro y ver qué es lo que le funcionó, independientemente de los que ponga, de los que ponga sobre el tapete, lo que tienen que recuperar es esa intensidad que les ha caracterizado como el equipo más antipático de la liga, el más sólido y difícil de vencer, y que en cuanto tener esa intensidad, dejar ese agresivo, dejar de morder, pues tener un equipo vulgar, de intentable, esto no tiene por qué sentar para el futbolista, porque el futbolista lo sabe, que es más bien lo que es. Por lo tanto, lo normal es que haga algún cambio, no demasiados, pero sí para intentar volver a tener esa fisonomía del equipo que ganó con comodidad en Girona por los 4, que les digo, pero que inició la Liga y la Copa de la Liga de manera brillante. Juan Carlos en la portería, en defensa con Pellegrini, el Pichichi de Elche, la duda es Héctor Vergés o Echeita, ya que es el nombre de Echeita, el partido de participación, o siempre lo que tiene a tiempo, lateral turbo Edu Abacar, lateral derecho Carpio, aunque podríamos tener la duda, pues si sigue manteniendo el año. Lo normal, Carpio, en el centro del campo, no que el Mantecón, en banda derecha recuperaría a Sumetra, en la izquierda a Palanca, y Ángel seguro tiene puesto arriba. La duda es saber si volverá a apostar por el 4-4-2, con lo que o bien Mutilil, que inició la liga, o bien Linares, serían la pareja de Ángel. Si no jugara con dos delanteros, si quisiera con el 4-2-3-1, pues en esa media punta, hombres como Quique Mateo o Perico, incluso el mismo Loro, aunque este último no entró en la última convocatoria, sería la principal novedad de los dos jugadores de la destacar que en los últimos dos años el Elche ha encadenado 3 derrotas en 4 ocasiones contra los últimos años, como ahora se ve en el Elche mexicano. Por ejemplo, desde la jornada 16 y hasta la 19, en la temporada 2009-2010, perdió contra el Celta, Girona 3-2, en las dos iba ganando, pero la remontaron y con Las Palmas 2-1. En la misma campaña, desde la jornada 39 hasta la 41, había derrotado de nuevo contra Las Palmas 4-1, Murcia 1-2 y la de Tarragona 3-1. Cuando se perdió Las Palmas, cuando Elche ya tiró por 0 frente el año pasado, en el que Elche es que aún tiene que ascender, también se encadenaron tres derrotas consecutivas. Una, en Copa del Rey y dos en Liga. Cada vez 1-2, el Atlético 0-2, el Barcelona B 2-0, respectivamente. Y en esta temporada en cada frente a la lucha, tres derrotas consecutivas, contra el Recre, Almería y Valladolid. Digo esto para que veamos que no pasa nada. Ha sucedido varias veces con el mismo entrenador y esas mismas ocasiones con el mismo entrenador del equipo supo levantarse porque sabía cuál era su hoja de ruta. No tenía una crisis de identidad. En esta ocasión, yo creo que incluso mucho más. Se saben los marcos, se sabe lo que ha funcionado. Hay muchos futbolistas que lo han analizado profundamente. Hay que tener que aplicar la medicina, o sea, meterse en un chute. Ayer mi buen amigo Dante Cantón, por cierto, por ahí, a toda su familia, a toda la plantilla, por la comunicación, por la excepcional gala de los 50 años que lleva nuestra ciudad, ofreciéndonos magníficas ideas publicitarias, una preciosa, realmente divertida y sobre todo muy emotiva. Estamos aquí en estos tiempos de crisis para mostraros un chute de positivismo y de confianza. En este caso, lo que ha tratado a Orbalán, a los jugadores y a los jugadores que, como saben cuál es el problema, lo han analizado, saben dónde tienen que meter el bisturí con precisión quirúrgica, deben meterse un chute de adrenalina. De intensidad con cabeza, de meter pierna con nobleza, de olvidarse de los árbitros y de volver a ser ese equipo asfixiante, agresivo, intenso, solidario, que no deja respirar al rival, que acaba los partidos con una moto, que tiene más fútbol que hemos visto en las últimas semanas y que vuelve a ser el equipo. Eso es lo que además, cada día que pasa estamos más convencidos, porque escuchamos voces como las de, por ejemplo, Luque, que tiene claro que van a salir, vamos, clarísimamente por todo para ganar. Nosotros tenemos que salir a todos los puntos sin miramiento y sin mirar el rival que viene. Claro que ellos vienen también con mucha necesidad, quieren ganar, quieren salir del puesto de abajo. Y bueno, yo creo que ellos no van a tomar mucho tiempo. Estarán robando ahí en mitad de campo, salida de contra y a raíz de ahí pues cada vez que pierdan pues intentarán replegar lo más rápido posible para que nosotros pagamos rápido. Pero el Valencia es el rival, es difícil, complicado, bla bla bla, como bien, en el septiembre se ve. Entonces no se preocupará menos que el rival. Un rival que por cierto, pues también tiene unas diferencias tremendas porque está en decimoctavo a un solo punto de descenso y que ha arrancado de la peor manera de los incendios que están segunda nunca que hasta con la que se pudo llegar a solo 5 puntos. La alegría entre comillas va a volar y en Soria tampoco están para tirar. Bueno, pues nosotros sí que tenemos diferentes patrocinadores y firmas que están teniendo a nosotros. Vamos a abrir nuestros escaparates y enseguida por el tiempo. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier auditor de los operadores por solo 8 céntimos. Descubre con CEL una nueva tarifa XS8 de Vodafone. Gracias a encontrar tu tarjeta más 8 de Vodafone. Y tus SMS también a EIA8. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CEL de Vodafone. Distribuidor autorizado Vodafone en la calle Camino de los Marcos 1, en el centro comercial Blanco y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Sueño Son lanza por los aires los precios. Por traslado, Sueño Son casi lo regala todo. Colchones, equipos de descanso, sofás y sillones, ropa y bar, precios de salto. Para ampliar la exposición por traslado y lo pone todo a precios sin competencia. Ojo, de la máxima calidad de las firmas. Nuevo Pintativa Flex, Cobrón de Martín. Carteles de 299 euros. 8 pistolas y todos 149. Y puedes pagar en 24 meses sin interés.

Bueno, y el partido que mañana va a disputar el equipo de fútbol, que es el que verdaderamente tiene un vilo ver si el equipo es capaz de levantarse, si es capaz de ganar, de cortar ya con esa racha. Un hombre que está en racha, que además ahora mismo es el entrenador, que es el que tiene defensa, 4 goles, y dos que me han anulado, uno fue legal el día del récord, que podría haber sido una victoria en la primera copa, pero no pensemos en el futuro, sino en lo que es, y de momento sigue siendo la primera copa. ¿En qué piensan los jugadores mañana frente a Numancia? Entramos a ser jugadores. Es una gran forma de pensar, de parar el partido, que es la confianza y la convicción de que vamos a sacar un resultado, pero sobre todo de que tenemos que hacer las cosas. Nosotros sabemos la mentalidad y hacer las cosas bien. Estamos convencidos de que el plan ha sido muy bueno y la mentalidad que tenemos es que mañana vamos a ir a por todas. Tú has dicho, en esta segunda división es que hay muchísima igualdad, cualquier equipo puede ganar en el campo de cualquiera y es esos pequeños detalles los que hacen que se cambia por un lado por otro. Está claro que nosotros tenemos que hacer lo máximo posible para que ese pequeño detalle salga a nuestro favor y no queda otra que es eso, digamos, que la intensidad, la concentración, la condición de que vamos a sacar el resultado. Y yo, pues bueno, soy positivo, soy optimista. También es verdad que bueno, que no es una vida muy fácil, pero que nosotros estamos convencidos de que mañana vamos a salir a por todas y que si al final hacemos lo que sabemos y lo que tenemos que hacer, yo creo que todos tienen que ganar, por favor. Sí, no, bueno, yo creo que tampoco han cambiado muchas cosas, nos han metido goles, sí, es verdad, y es un buen equipo, cuando tienes errores se pagan caro. Pero analizando obviamente todos los partidos, bueno, además analizas el partido de Huelva y es una jugada aislada, es la única que te queda en todo el partido, luego vas a Almería y es verdad que me meten gol pronto, pero es que en la primera parte no tuvieron más oportunidades. La segunda parte nos aprovecharon más que el partido de Valladolid, bueno, pues es el único que se sale un poco de lo que es nuestra línea, ¿no? Era un peligro en la primera parte, la segunda pasan por encima, es que hay que admitirlo, pero bueno, tampoco es motivo como para estar preocupado, ¿no? Tenemos que seguir trabajando como sabemos y no presentarnos porque nos está creando peligro que nos falta experiencia. Una vez y no la metes cuando es motivo para estar todo porque sabes que lo tienes que ver una vez, pero igualmente digamos que las posibilidades, si nos llegan poco, pues las posibilidades de que nos metan gol pues son más bajas, entonces bueno, tampoco es nada de obsesionarse que estamos mal, no tenemos que dar en nuestro trabajo, en nuestras posibilidades y así en esa línea de resultados no, pero la de trabajo, la que tenemos que aportar todos, pues será mañana. Es un rival porque el Numancia, bueno, ya ha sacado la categoría, que tiene jugadores de experiencia, jugadores de mucho nivel, y que viene de perder la semana pasada en casa el líder Oliro, que tiene ganas de sacarse esa primera, igual que nosotros vamos a ir mañana con esa intensidad después de los partidos, por lo tanto va a haber un partido de necesitados y de deseo que pueda haber mejorado. Sí, nosotros estamos analizando todo lo que está pasando en los últimos partidos, en los últimos partidos que hemos perdido y hemos hablado, hemos analizado, intentamos saber qué es lo que pasa en los últimos partidos de los siguientes. Y al final la conclusión es que, bueno, sí que es verdad que falta esa intensidad que estamos viendo antes, pero la realidad es que no es para estar preocupado, o es potencial, no potencial como para ganar la partida, lo hemos demostrado y sabemos que en el momento que estemos al límite, tampoco, pero sí es verdad que tenemos confianza en las posibilidades. equipo con mucha confianza, con mucha fe y con la intención de mejor, porque para que somos los que están a remarcar. Pero bueno, yo soy consciente que el tema es cosa de delantero y al final la temporada no más que esté pensando que antes yo pues bueno, cortar y ir ahí marcando las jugadas a balón parado, ayudar al equipo lo máximo posible, tanto ofensivamente como sea la jugada. Bueno, pues no olvidemos que Chichi Pellegrín ha metido 4 peregrinazos y no tenía resultado. No solo es el máximo goleador de este, sino el segundo goleador de la categoría. Tan solo superado por José Luis Pellegrín, que no le gustaría para nada que metieran el resto de compañeros. Bueno, pues además del Elche Numancia, mañana a las 8 tenemos el regidor preferente del Elche Ilicitano, el Antonio Español B, mañana a las 6 en el campo municipal de Lugo. En división de los juveniles, Kelme, Atlético Madrileño, mañana a las 6 en el Polideportivo Altavix. En Liga Nacional Juvenil, Elche Juvenil, Levante B, domingo a las 10, en el campo municipal 10 y Borja. Los tres vienen de ganar y la jornada anterior fue muy satisfactoria, esperemos que todo siga igual. En fútbol sala femenino no hay televisión de honor, no hay jornada por las elecciones autonómicas, también descansa el equipo masculino de fútbol sala. En balonmano femenino en división de honor, el Elche busca viajar hasta Murcia para enfrentarse al CAM, en Murcia, mañana sábado a las 6 de la tarde en el pabellón San Basilio. En voleibol masculino empieza la liga para los equipos de fútbol de Elche, en masculino primera autonómica, el voleibol Elche, Mao Yon Piñén, mañana a las 5 de la tarde en el y en voleibol femenino en primera nacional el club voleibol se tiene que dejar hasta la ciudad contra la Barcelona para enfrentar el club Barcelona mañana sábado a las 7 de la tarde en el Barcelona. Pues os recuerdo, mañana desde las 7:30 mañana sábado, tiempo de juego, juega el Elche contra el Numancia.